Bueno, se podría ver que hay dos grupos, ¿sí? Un grupo que estuvo a favor y otro grupo que estuvo obviamente en contra de la decisión como se manejó. A pesar de que hubo 16 votos, ¿sí? En los que se aprobó el ingreso del doctor Iván Moreno, nosotros siempre dejamos claro que el procedimiento, como lo estaban haciendo, era totalmente ilegal, ¿sí? ¿Qué argumentaban ellos? Que como no está escrito, no tenemos un reglamento interno, no hay una norma que lo impida, por lo tanto se puede hacer, ¿sí? Nosotros hicimos salvamento, pedimos que quedara en el acta que no estábamos de acuerdo con el procedimiento, más no con la persona. O sea, nosotros no tenemos inconveniente alguno con el doctor Iván Moreno, pero sí debieron abrir la convocatoria para que presentaran varias hojas de vida y poder escoger quién iba a suplir ese cargo, ¿sí? A hoy el acta no la conocemos. Por parte de la dirección del directorio local del partido en el municipio de Soacha, ¿qué se ha hecho respecto a ese hecho? Por no haber establecido un concurso, una convocatoria para convocar un nuevo ternado. Frente al tema del nuevo vinculado a la terna por la renuncia condicionada del doctor Suescún, se manifestó que no existía una figura jurídica como tal que impidiera el hecho de entrar entrar a la hoja de vida del doctor Suescún, a reemplazar la hoja de vida del doctor Iván Moreno por la del doctor Suescún. Entonces se manifestó que ellos, el grupo que desde un principio tuvo la iniciativa, manifestaba que entonces el procedimiento era legal. En ese momento nosotros tuvimos, como usted sabe, el proceso se dilató varios días, ya que se había convocado para el lunes, y nosotros logramos que se rompiera el quórum dos veces frente a esas discusiones, ya que evidenciábamos que no tenían la mayoría y que nosotros tampoco estábamos de acuerdo con el procedimiento, pero al final se aprobó y pues está establecido dentro de la terna que se va a tocar, que seguramente va a analizar el doctor Rafael Pardo, que al fin de cuentas va a ser el que va a presentar la terna ante el gobernador. O sea, es una terna a nivel municipal, más no sabemos si esta sea la terna que a nivel nacional entregue el director del partido, que es quien la debe entregar a la gobernación de Cundinamarca. Entonces, es ese. Desde ese punto de vista, cae la posibilidad de que desde el directorio departamental y también la dirección nacional se presenten dos ternas alternativas. Nosotros tuvimos, antes de salir a vacaciones, una reunión con Rafael Pardo, Marina Velázquez, la presidenta, asistió, Omar Cortés y asistí yo. El doctor Rafael Pardo dijo que tenía conocimiento de la terna que había presentado el municipio, pero que teníamos que abrir las puertas a otros candidatos, que necesitábamos permitir que más gente con otras hojas de vida pues se vincularan al partido y así poder escoger, ¿sí? Él fue muy claro y él dijo que cuando regresara de vacaciones él iba a hacer ya a darle trámite. Lo que nosotros venimos también, o sea, lo que queremos decir es que sí, Marina es la cabeza del partido, ¿sí? El proceso estuvo 16 votos, pero también hubo una oposición, pedimos que quedara que el proceso era ilegal, que debió haberse dado una convocatoria abierta, porque todo el mundo que fuera liberal, que viviera en Soacha, que tuviera unas cualidades específicas, unas condiciones para ser alcalde, podía aspirar a suplir ese cargo. Más se hizo muy condicionado, cuando nosotros llegamos ya había el quórum, entonces eso ya estaba, ¿sí? No había vuelta de hoja que quisiéramos decir otra cosa. El doctor Rafael Pardo, bueno, hoy una declaración del doctor Andrés González que coincide totalmente con lo que nosotros hablamos con Rafael Pardo. En la resolución lo dice, en el último renglón dice, de las resoluciones de nombramiento de los alcaldes encargados, que siempre y cuando la dirección nacional envíe la terna correspondiente, y en los estatutos también le dará facultades al representante de la dirección nacional, que en este caso es Rafael Pardo. ¿Qué hicimos como directorio? Un ejercicio democrático, se abrió convocatoria por 8 días para que la gente participara, decir, ahí estamos vivos, pero la idea era que se hiciera abierto. Se hizo abierto, pues, suplir los cargos así. Si se iba a modificar la terna, pues era bajo unas condiciones de legitimidad. Pero lo que nosotros no queremos es que el directorio quede mal, porque el proceso parece que ya estuviera como amarrado para que fuera el doctor Iván Moreno. Y pues en ese orden de ideas debería tener la misma oportunidad, pues varias personas, varios nombres. En ese sentido, la última palabra para definir la terna la tendría la Dirección Nacional del Partido Liberal. Sí, en los estatutos está escrito en la resolución de nombramiento de los alcaldes encargados, en la del doctor Galán. No conozco.